La deuda, sí, es grande, pero que es que datos oficiales no tengo, porque he pedido en todos los plenos. Pido que me den las cuentas y me dieron, cuando entré, hasta mayo del año pasado. Y desde mayo del año pasado no me han dado ni una cuenta. Fíjate, y supongo que lo habrás pedido, pero... Lo he pedido en pleno. Y costando en pleno, que he pedido las cuentas de todos los meses, que me den ingresos y gastos de todos los meses, y no me las dan. No te las dan. Oye, con los datos que tienes de mayo del año pasado, que me dices que son, más o menos, ¿cómo se veía el percal, Celestino? ¿Se veía, seguía estando la cosa muy jorobada o cómo estaba la cosa? Sí, ha jorobado. Luego aquí, cuando han hecho el gobierno, había casi 2 millones de euros. ¿Que se han pagado? Bueno, sí, que se han pagado, pero que ahí luego se pagará al banco alrededor de 2.700.000, por ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que ha pagado en facturas de la ayuda esta que hizo el gobierno. ¿Sí? O sea, y todavía le quedará por pagar bastante, supongo. Que todavía quiere pagar, luego todos los préstamos que tiene por el banco y todo eso. Entonces, hay una deuda todavía grande. Grande. Oye, ¿cómo se llega a un pueblecillo tan pequeñito como Alavia? ¿Cómo llega a tener una deuda tan grande, Celestino? O sea, ¿en qué sea tú que vives allí en el pueblo y tal, supongo? ¿En qué se ha gastado el dinero? Primero, una mala gestión. Luego... Pues, por ejemplo, mucha gente de personal. Sí, colocando mucha gente en el ayuntamiento. Colocando mucha gente, gente como albañiles, como empleados en la oficina. Entonces, son muchos sueldos. Sí. Todos esos sueldos que son, votos comprados. Claro. Porque cada familia que le metas tú una persona... Claro, te van a volar. Ganan la familia. Claro. Luego, pues por ejemplo, se puso el ayuntamiento como promotor para hacer las 52 viviendas que se han hecho. Sí. ¿Qué ha pasado? Que se metió como promotor, no ha vendido las viviendas, de 52 parece que son, ha vendido, no sé si ha sido 30, ahí quedan alrededor de 20, 22 viviendas, sin vender, sin adjudicar ni nada. Entonces, pues todo eso también ha acarreado la deuda tan grande que tiene. Sí, no está mal, no está mal. Ahí va sumando papelito a papelito, supongo que te sale tú. Luego, pues por ejemplo, que no cobra... El alcalde dice que no cobra, ¿no? No tiene sueldo. Pero de la factura, de los 5 meses que me dieron a mí, ¿sí? Cada mes ese lleva 700 euros. ¿Y eso? De representación. Ah, amigo. No cuenta como que cobra, lo gasta como gasto de representación, pero al final se lo lleva en su bolsillo. Que no está mal. Entonces, son cosas así que van pasando... Y se va haciendo la porra. Luego, por ejemplo, los presupuestos. Pues el presupuesto de ingreso no llega a cubrir los gastos. ¿Qué hace? Le hace un préstamo para cubrir el presupuesto de ingresos. Claro, pero ese préstamo lleva un interés y esa es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, tiene el préstamo con los intereses, pero claro, cubre los gastos, pero ahí va quedando ese préstamo atrás. Claro. Entonces, eso es lo que ha llegado a lo que ha llegado. Y luego, pues son 20, casi 20 años de ellos, de los mismos, y claro, cada vez más. Yo estuve también hace 12 años y se lo decía, digo, esto no puede ser, seguir así, porque en aquel entonces, cuando eran pesetas, para cuadrar el presupuesto, hacían un préstamo de 3 millones de pesetas, y se lo dije, digo, ajusta la cuenta, y si cada año tú haces un préstamo de 3 millones de pesetas, cuando llegues este año, O sea, sí, lo que yo quiero son... Exacto, no he podido darte porque no me lo dan, no me lo han dado. Ya no veo. No sé cómo, no he querido meter el mano todavía porque hemos terminado ahora de fiesta y hasta que no hay un pleno para decirle o me lo da o me voy al juzgado. Claro. A pedirlo en el juzgado para que la juez me mande a que me los dé, porque sí. A mí me tienen que dar la cuenta. Claro.